ya sea por fiestas clandestinas, ya sea por la lluvia y las inundaciones, desde la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado hubo mucho trabajo este fin de semana para hablar de esos temas. Estamos en comunicación con quien es el coordinador general de la mencionada dirección, con Carlos Medina. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo están? Un saludo para ti y para todo el equipo. Y bueno, gracias. Gracias, muy amable. Carlos, yendo por temas, lo primero que queríamos consultarte, ¿cómo se realizó todo lo que tiene que ver con la tarea de esta fiesta clandestina del fin de semana aquí en la capital departamental? Lamentable tarea, Jorge. Sí, la verdad. Lamentable tarea que surge a raíz de denuncias que le llegan a los inspectores en la propia madrugada. Y bueno, cuando se presentan en el lugar, bueno, constatan esa famosa fiesta, donde obviamente enseguida piden el apoyo policial. Y bueno, y se producen todos los hechos que muy gráficos están en los videos y bueno, en los que la Intendencia publicó. Y bueno, lamentablemente más de 120 civilines en esa casa, en una fiesta particular que se armó. Evidentemente se ha realizado a través de convocatorias, como todos saben, a través de redes sociales y WhatsApp, y bueno, y todos los hechos que se narraron en los informes. Carlos, hace un ratito hablábamos con Ricardo Almada justamente sobre esta situación y sobre las disposiciones que están vigentes, tenemos entendido, de requisar en estas fiestas todo lo que tiene que ver con equipamiento y demás. ¿Eso se está haciendo? En este caso, cuando como pasó en otros eventos anteriores de requisa de implementos y todo lo demás, se hizo por orden de fiscalía. En este caso, la actuación de la Intendencia se limita a la notificación, a la constatación, dar cuenta obviamente a la policía. La policía es la que da cuenta a fiscalía, donde en este caso le dio cuenta a fiscalía y llevaron en ese momento detenidas a 4 personas y bueno, luego quedaron puestas en libertad y a su vez emplazadas para los mayores, emplazados para responder ante fiscalía. Por el lado de la Intendencia, lo que sí, perdón, voy a sacar el tapabocas, estoy al aire libre, así puedo hablar mejor. Por el lado de la Intendencia, lo que va a correr es una vía administrativa de sanciones por el tema de esta violación a los decretos departamentales, y obviamente haremos el pase de todas las actuaciones del Ministerio de Salud Pública, que también tiene competencias para poder aplicar otras sanciones independientemente de la Intendencia. Bien, en los casos de fiestas clandestinas como esta, se toman los datos a quienes son los organizadores, pero no nunca a los asistentes, ¿verdad? Exactamente. Esa es a ver, dentro de todo lo lamentable de esto, en otro medio yo le decía, que lo que produce, independientemente del trabajo que tengamos que hacer nosotros como Intendencia, lo que produce es una calentura y una impotencia bárbara, ¿verdad? Porque detrás de estas 120 personas, de 120 familias, que lamentablemente no sabemos si esos padres o familiares de estos chiquitines realmente sabían que se estaba desarrollando y dónde estaban cada uno de sus hijos o sus familiares, y lo que conlleva esto, ¿no? Una situación que en Maldonado, ya los casos que vieron ayer y la situación que estamos viviendo en el departamento, y que no se tome conciencia real de lo que está pasando, realmente es lamentable. Nosotros no tenemos que siempre resaltar el trabajo que están haciendo los compañeros municipales nuestros, que en este caso desbordado, porque como ustedes saben también, no estamos con el 100% del personal abocado a las tareas por los efectos de la pandemia, pero bueno, se van dando estas situaciones que lamentablemente tenemos que el gobierno departamental repudiar y realmente estamos indignados. Bien, pero es como te consulté, no se le toman datos a nadie de los asistentes. No, en este caso nosotros, la normativa departamental, hasta donde podemos llegar, es la constatación, ubicar al responsable del padrón y luego el accionar de la policía, que en base a lo que encomienda fiscalía hace las actuaciones. O sea, no tenemos cómo, y además te podrás imaginar la urgencia, lo que realmente es la urgencia en este momento, es tratar de desafectar y desalojar el lugar. Y en este caso, a medida que van saliendo, se van yendo y la verdad no hay como... Pero Carlos... A nivel nacional, de todo lo que hemos visto, Jorge, en ningún caso en el territorio nacional, de las fiestas que hemos visto en otros departamentos, no han identificado uno por uno a los participantes, ¿no? Carlos, está bien. Yo no te estoy preguntando si lo hace la Intendencia, simplemente te estoy preguntando si vos sabías que alguien lo haga, porque... No, en este caso no sé. Porque acá parece que el único que cambia es el organizador, además los concurrentes son siempre los mismos. Estamos de acuerdo. En este caso, sí, puntualmente hay algo, evidentemente hay algo que está en el DB. En este caso no sé, no se está. Vos sabés que tengo mucho ruido de viento, Carlos, ¿te podrás guarecer sí, un poquito? Ahora me estoy acomodando porque justo estoy en la costa, que estamos en el tema de una recorrida con... Ahora ahí está, mejor. ahí mejoró. Yo lo que te decía, que muchas veces uno se da cuenta, más o menos, porque es un público que se mueve alrededor de este tipo de fiestas, muchas veces seguramente se repiten muchos de los concurrentes. Entonces también, en definitiva, es una transgresión de los concurrentes que no tienen ningún tipo de sanción, ¿verdad? Tal cual, y hoy lo decía, a título personal, le digo esto, con esas 120 personas, si nosotros las pudiéramos identificar y hacerlos hacer tareas que de repente, ya que la gente está desbordada, la gente de la salud, ponerlos a limpiar los centros asistenciales, los hospitales, o sea, tanta cosa se podría hacer para que realmente paguen las consecuencias de la irresponsabilidad que están haciendo, pero la realidad es que nosotros no tenemos los mecanismos, la intendencia en este caso, ni las potestades para poder hacerlo. Pero realmente es indigna, te vuelvo a repetir, y de cierta manera en la jerga común te calienta, ¿no? Carlos, ¿ustedes con qué personal cuentan para este tipo de acciones los fines de semana? Nosotros los fines de semana estamos con 4 o 5 inspectores trabajando en el horario nocturno, conjuntamente con los compañeros choferes, y a su vez el apoyo tanto de SECOED como del tanto policía, prefectura, bueno, en este caso... cada vez que se requiere apoyo policial, el apoyo policial, obviamente. Bien, o sea que cada vez que van a una fiesta de este tipo, ya van acompañados por la policía. Sí, generalmente a veces hay denuncias de ruidos molestos que se producen en alguna casa, que depende de cómo esté la situación cuando los chiquilines, en este caso los inspectores, llegan, ven de qué manera se va a dar la actuación. Y en este caso vieron que la actuación no ameritaba para actuar solos, ya por ende habrán visto que luego de que se llegó la policía, apedrearon los vehículos, los móviles policiales y el vehículo de la intendencia. Obviamente a veces se puede salir un poco de la normal, de lo que puede ser una actuación normal, y bueno, en este caso lo que pasó el otro día, que fue los recibieron con una pedrea también. Bien, en otro orden de cosas que también tuvo que ver con el fin de semana, el tema de las inundaciones, que por la cantidad de impresionante de agua que cayó en tan pocas horas, no llama la atención en términos generales, pero sí, por lo menos en lo personal, me llama la atención lo inundado de importante parte de la ciudad de Pan de Azúcar. ¿Hubo algún hecho puntual que llevó a esto en esa zona de la ciudad? En realidad nosotros lo que estuvimos trabajando fue en base a esto con el tema de las empresas que están contratadas, y ahora estábamos hablando directamente, que estamos en una reunión con Fernando Cerveto, más que nada en el tema de limpieza hacia arrastres y todo lo demás. Puntualmente lo que sucedió en la zona de Pan de Azúcar, no te sabría la información. Sí, obviamente que creo que Jorge Piris estuvo en contacto con el alcalde, y bueno, y habrá que ver cuáles fueron qué fue lo que ameritó esto, quizás que algún tema de mantenimiento de bocas de tormenta, bueno, habrá que ver cuál fue lo que produjo, si fue también por la rapidez con el que se desarrolló la lluvia, y bueno, creo que debe pasar por algún tema de mantenimiento de boca de tormentas, estimo yo que puedo hacer algo de eso. Bárbaro. Carlos Medina, gracias por esta charla, muy amable. A las órdenes, Jorge, un abrazo. Buena jornada, hasta pronto.